sandías que la llevamos a Raji de Casa de la Sandía. Vaya oferta de sandías que lleva el parroquiano. Sí, señora, llevamos cebolla. Cebolla en manchega, un saco de cebolla por 5 euros. Llevamos patatas nuevas, patatas en manchega, patatas de alta calidad. Siéntelo con oído. Siéntelo. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Hola, preciosidades. Acabo de leer una noticia que casi se me caen los ojos rodando. Han denunciado a un hombre porque su vaca mugía por encima de los decibelios permitidos. Según la ley, las vacas pueden mugir a 55 decibelios y esta mugía a 77. ¿A que suena a cachondeo? Hay un límite para los mugidos de las vacas. Para el precio de la gasolina y de la luz y eso, no hay límites. Pero para los mugíos, sí, para las cosas importantes. ¿Te imaginas a ese pobre guardia civil allí con el medidor de decibelios esperando a que muja la vaca o diciéndole, muja, muja usted aquí? Pero bueno, ¿pero esto qué es? El vecino que ha denunciado acababa de mudarse de la ciudad al pueblo. Ese hombre está allí perdido. ¿Es que se piensa que las vacas tienen una ruletilla para subir y bajarles el volumen? ¿O un botón ahí para darle al mute? Han multado al hombre con 300 trompos, como si no se gasta ya bastante en piensos, en energía, en combustible, 300 trompos, porque le ha apetecido a un ovejo modorro legañoso quejarse. Esa vaca muge muy fuerte. 2 días estuvo mugiendo fuerte la pobre vaca. Muge muy fuerte. Eres muy tonto. Estás más perdido que Tamara Falcó en un concierto de los Porretas. Se nota que estás recién llegado al pueblo. Te has enterado de que las vacas mugen. Pero verás cuando escuche los tractores arrancados, o empiece a oler regular porque han echado abono. O pase el tapicero a las 8 de la mañana con el megáfono, Vas a durar en el pueblo menos que el parpadeo de un chino. Ahora que se habla de la España vaciada, mucho mejor la España vaciada que la España llenada de modorros, Que ya lo dijo Miguel de Cervantes. Si quieres venirte al pueblo, lo celebro y te saludo. Pero que sea para sumar y no para dar por culo. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace boom. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. Se dicen a la cara. Y si son bonitas, al oído. Hoy vamos a hablar de las personas esas que para beberse una copa de vino empiezan a hacer el indio, Que la cogen y primero la remueven. Luego le meten las narices dentro ahí. Y luego le dan un traguejo y se lo esturrean por los carrillos y empiezan a decir tontas. Por ejemplo, tiene sabor a madera. Pero bueno, ¿qué sabrás tú a qué sabe la madera? ¿Has estado por ahí chupando árboles? Vamos, no creo que sepa igual un olmo que un tablón de contrachapa. ¡Vaya madera! ¿Qué sabe? ¿Como el análisis de orina de Pinocho? Vamos, no me jodas. O esos que dicen, sabores afrutados.

¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído. Cuando la tarde muere con el silencio, vuelve al pensamiento el monte que dejaste tan lejos, bajo el cielo de tu pueblo, en el frío del recuerdo. Ahora te cansas buscando luz y el sol en lo más alto, y ruedas entre prisas de sudor en el asfalto, y buscas como un perro hambriento en la luna de los charcos. Porque arriba en la montaña lo encontrarás, porque abajo en el río descubrirás que los vientos y las aguas no murieron con el alba. Y un puñado de tu tierra y el cielo azul moja tus pies en el río, y sentirás que el cauce del olvido se estancó en la ciudad. Preciso que entendamos tanto lamento. Vuelve a desplegar tus alas y a volar contra el viento, por encima de las copas de los álamos perdidos. Húndete en lo más profundo de las caricias del río, duérmete con los cipreses de la vera del camino, y entre los riscos del monte volverás a ser amigo. Porque arriba en la montaña lo encontrarás, porque abajo en el río descubrirás que los vientos y las aguas no murieron con el alba. Y un puñado de tu tierra y el cielo azul moja tus pies en el río, y sentirás que el cauce del olvido se estancó en la ciudad. Y un puñado de tu tierra y el cielo azul moja tus pies en el río, cauce del olvido se estancó en la ciudad. En el Sobrarbe se alquilan apartamentos para que acudan familias nuevas. Es una iniciativa de los ayuntamientos de Ainsa y Bárcabo para frenar la despoblación, un problema que afecta a las tres provincias aragonesas. Lo hemos comprobado en varias comarcas. Miguel es el único niño que queda en Paules de Sarsa, una pequeña localidad perteneciente a Insa. Cuando se termina el cole, si no vienen Óscar y Leire, me siento bastante aburrido. Con otros 5 alumnos de la zona va a la escuela del pueblo, pero el año que viene 2 de los niños se irán al instituto y el colegio podría cerrarse. No ha habido nacimientos, no hay niños nuevos y en 2 años se cierra el cole. Es uno de los efectos de la despoblación en esta comarca ostense. Con 7.400 habitantes, en el Sobrarbe viven menos de 4 vecinos por cada kilómetro cuadrado. Para atraer nuevas familias y evitar así el cierre de la escuela, el Ayuntamiento de Ainsa va a subvencionar el alquiler de casas como esta. En principio hay 2 líneas de subvención, una para los propietarios de las viviendas y otra línea de subvención para los propios inquilinos que vengan para ayudarles en los primeros meses. También faltan vecinos en la comarca zaragozana de Campo de Belchite. Aquí no viven ni 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Además no tiene mucha explicación cuando tiene mucho territorio y a la vez está cerca de Zaragoza. Pero claro, no hay industrias, no hay prácticamente gente trabajando más que en la agricultura y lo que es los olivares y poco más. La situación se agrava en Teruel y un claro ejemplo es la comarca del Maestrazgo, con menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. De norte a sur, la España vaciada avanza y sigue ganando terreno en las 3 provincias aragonesas. Lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul, donde la distancia se mente y al cielo se le trata de tú a tú. Donde los pastores crearon un país, donde la justicia era un Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.